Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2985. Jueves, viernes, chiquito. Arrancamos el programa escuchando a esta música de jazz rap de la banda US 3. Esta canción se llama Round the Globe. ¿Cómo hay algunas gentes que el mundo ya les quedó pequeño, verdad? Bueno, por la tecnología de la época. Es correcto, claro. todo lo que funciona. Pero bueno, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Estamos en permanente comunicación con usted. Hoy tenemos noche especial, tenemos a nuestros amigos del Club Rotario Mérida Montejo para platicar. Cumple 39 años el Club Rotario Mérida Montejo y es verdaderamente toda una tradición. Y bueno, pues vamos a platicar de Rotary, porque creo que Rotary, la función que hace Rotary a nivel mundial, es muy importante, y lo que han hecho aquí, pues también es muy importante y debemos de difundirlo. Me acompañan aquí en el estudio el licenciado Emilio Bolio Tapia. Él es, pues, fundador del Club Rotario. ¿Cuántos años tienes en el Club Rotario Mérida Montejo? 30 años, Roberto, pero los fundadores ya tienen 39 años. Y los que quedan, el ingeniero Armando Palma Peniche y Leopoldo Osorio, son los que fundadores y están en el club actualmente. El que ha permanecido 39 años ininterrumpidos es Leopoldo Osorio Rivero. Le mandamos un saludo a Polito, es todo una eminencia. Es toda una institución de nuestro club, es la conciencia del club, es el decano de nuestro club y es el hombre tranquilo y sabio de nuestro Club Rotario. Ahorita vamos a platicar de ello, amigos. Y también nos acompaña el señor Eduardo Flores Ramírez, es el presidente actual del Club Mérida Montejo. Él es restaurantero del Pesimar. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Oye, ¿qué te hizo acercarte a Rotarios? Bueno, una de las principales cosas que nos gusta, o me gusta actualmente en Rotario, es la ayuda a la gente más necesitada. Creo que eso es parte de nosotros. Yo he vivido mucho de eso, he dado mucho de ello y creo que hizo que haga inercia con el Club Rotario y estoy muy contento. Así, la verdad, he aprendido muchas cosas. Rotary me ha dejado muchas cosas importantes. Tengo 8 meses apenas como presidente, 3 años como socio del club. Y creo que me ha enseñado mucho, ¿no? Me ha enseñado mucho a valorar las cosas y agradecidos con mis compañeros que siempre me han estado apoyando ahorita. Y pues muchas gracias a ellos. Gracias a ellos estoy acá con ustedes. Yo creo que esa filosofía de Rotary es importante. Y fíjense, amigos, esta filosofía de Rotary, ¿Rotary tiene 110 años, Emilio? Bueno, en 110 años, ¿no? Se fundó Rotary. 112 años. 112 años. El 23 de febrero celebramos el 112 aniversario de Rotary y ese día precisamente fuimos declarados como del Día del Rotarismo en Yucatán. Ah, mira, interesante. En todo el mundo el 23 de febrero es el aniversario de Rotary. Se celebra con diversas festividades y diversas actividades, y muchas de ellas son en favor de la gente que más lo necesita. Nosotros los Rotarios estamos muy contentos porque ya tenemos nuestro día aquí en Yucatán. El Congreso del Estado nos hizo favor de declarar por iniciativa de algún club de Ticul, hay que decirlo. Mira, interesante. Ellos fueron los que tuvieron la iniciativa de pedírselo al Congreso. Se hicieron las cartas debidamente, cual debe de ser, se dirigieron a la directiva, a la licenciada Celia Rivas, que es la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso. Y bueno, pues gracias a Dios se hizo la declaratoria. ¿Y es el día? Es el día estatal del rotarismo y el día mundial de la fundación de Rotary. ¿Qué día es? 23 de febrero. 23 de febrero. Acaba de pasar, nosotros tuvimos a nuestro... Es cumpleaños de mi señora esposa, Laura. Bueno, pues qué gusto. Pues, le mandamos un saludo a Laura. Oye, sí, desde sí, estos micrófonos. Y ese día precisamente tuvimos varios eventos muy bonitos y muy importantes, además de la asistencia al Congreso, que le dieron un reconocimiento a todos los clubes rotarios. En la tarde tuvimos nosotros una ofrenda floral. Ahí nos recordamos de todos los amigos que han partido, que se nos han adelantado. Y le rendimos homenaje a todos los socios que en 39 años han participado con nosotros, de alguna manera dando su granito de arena. Para muchos socios que se han retirado ha sido un ciclo de vida. Correcto. Para otros sí. Es nuestra vida. Yo tengo pues, ya más de 30 años en el Club Rotario y créeme que hemos dado tanto, Roberto, hemos tocado tantas vidas. Y me consta, de algunas, porque bueno, sé que son muchas. Tú fuiste presidente de nuestro club y cuando tú fuiste presidente de nuestro club entregamos sillas de ruedas, hicimos operaciones de labio leporino y paladar hendido, mandamos... Entregamos una ambulancia, ¿te acuerdas? Que la trajimos desde Nuevo Laredo. Una ambulancia que los amigos de Reynosa, sí. La familia Garza Uribe nos hizo favor de... introducir al país. Correcto. Y enviárnoslas, y tú la entregaste siendo presidente de la Cruz Roja. Claro que ¿cómo no voy a acordar? Si desde luego, todas esas historias que tenemos, cada uno de los que hemos sido socios de nuestro Club Rotario Mérida Montejo, es una historia de vida. Por supuesto. Es una historia de vida porque los que han estado, los que han trabajado en favor de los que menos tienen, pues lo hacen de corazón. Correcto. Y trascienden. Correcto. Y tienen que contarle a sus hijos. Porque estamos haciendo una labor en favor de la gente que lo más lo necesita y creo yo que no hay más grande satisfacción en este mundo que el dar. Absolutamente. Fíjate que el comentario lo empecé porque ahora la sociedad, sobre todo los empresarios, estamos entrando en esta, le llamo yo, nueva ola de responsabilidad social. O sea, ya hay inclusive empresas que se fundan exclusivamente para satisfacer alguna necesidad social, son lo que le llaman en Estados Unidos las B Corp, y es una tendencia a incrementar los valores de protección ecológicos de la sociedad, y es una tendencia mundial, y aquí yo sí puedo decir que Rotary empezó hace 112 años con esto, porque eso es lo que hace Rotary. De alguna manera se detectan los problemas sociales. Y siempre estamos ahí para ayudar. Correcto. Yo les decía a mucha gente que en las poblaciones pequeñas o grandes, los rotarios funcionan como ángeles de la guarda. Son personas que siempre están pendientes del dar lo que nos piden. Y si no lo podemos dar, lo gestionamos. Probablemente no seamos los mayores benefactores, pero sí con nuestras relaciones con la gente que conocemos, hemos tramitado muchísimas cosas a través de estos 39 años de fundados. Y yo creo, amigos, que esto es importante reconocer porque esto que mencionas, Emilio, es la sinergia. Oye, bueno, aquí los datos que tengo, por lo que veo esta información no está actualizada, pero 1,200,000 clubs Rotary es una red mundial compuesta de 1,200,000 vecinos, amigos, líderes y personas dedicadas a solucionar problemas. Aquí en Yucatán, ¿cuántos clubes ya hay? Mira, Roberto, te aclaro, son 35,000 clubes en todo el mundo. ¡Wow! En más de 200 países, en los que hay 1,200,000 socios rotarios. Interac, que es el movimiento que es de 12 a 18 años, tiene jóvenes, integrando a los jóvenes, jovencitos, en edad, en su adolescencia, tiene 20,372 clubes y son 468,556 jóvenes interactianos. Impresionante. Y de los Rotarac hay 10,904 clubes de la edad de 18 a 30 años y hay 250,792 rotaractianos en 184 países. Aquí en Yucatán, pues probablemente no seamos muchos. Aquí en la ciudad tenemos al club más antiguo de la zona, que ya va a cumplir 90 y tantos años, es el Club Mérida. El Mérida Montejo, que nosotros cumplimos 39 años de fundados. El Mérida Itzáes, el Mérida Norte, el Mérida Norte, son los cuatro clubes que hay aquí en la ciudad de Mérida. Se acaba de dar de baja en Nuevas Generaciones, es una lástima. De veras, ¿te acuerdas, sí, de Nuevas Generaciones? ¿Cómo no? Sí. Nos da nuestro amigo Chacho Escalante, Fernando Zapata. Sí, Chacho. Todo un grupo y una generación de alumnos del Centro Universitario Montejo. Entre ese grupo tenemos al padre Wong. Bueno, me imagino que ellos se integraron a los demás grupos, a los demás clubs, ¿no? Algunos se quedaron en el rotarismo, otros simplemente pues cumplieron un ciclo. Pues amigos, interesante, vamos a seguir platicando de esto porque ya ven, Rotary es una organización mundial y ha hecho muchas, muchas cosas por esto de resolver problemas sociales y de eso vamos a platicar y eso es lo importante. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Now this is the story of a sensitive nice guy who met a young woman even though he was quite shy. She had pretty eyes and original style. Qué buena canción este jazz rap fusion que toca este grupo US3. Este es del álbum Symphonic. La canción se llama What's It Love. Buena música como siempre. Gracias, Juan de Dios. Siempre aquí tenemos buena música para que usted pues se recree. Yo sé que va en su automóvil saliendo de trabajar, súbale al radio. Hoy bajó un poco la temperatura, estuvo nublado, va a ser una noche muy muy agradable en temperatura y para recibir el fin de semana ya caluroso como debe de ser. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, también métase a Facebook Live porque estamos transmitiendo en vivo este segmento desde Radio Fórmula Yucatán para toda la gente de las redes sociales en Facebook Live. Ahí estamos para que escuche, nos conozca y aquí nos podemos distraer un poco. Me acompañan aquí en el estudio nuestros amigos rotarios, el licenciado Emilio Bolio Tapia. Él es miembro Rotary, Paz Gobernador. Fuiste gobernador del distrito, ¿en qué año? En 1996, 1997, y nuestro lema era construyamos el futuro con acción y con visión. Me acuerdo de la enjundia y de la pasión que tenía Luis Vicente Guiay, argentino, y su esposa Celia, que fueron los presidentes de ese año que me tocó a mí liderar. Presidencias internacionales de Rotary. Así es, era el 4200. En aquel entonces. En esa época pues no teníamos tantos clubes como ahora, ahora hay más de 60 clubes, teníamos 41 clubes nada más. Y actualmente nos fusionamos con el sur de Veracruz, se formó el 4195. Ok. Y tenemos actualmente 660 y tantos clubes rotarios. Y es una chamba, pues créeme, muy difícil para el gobernador. Bueno, visitar. Tienes que tener tiempo. Claro. Porque tienes que visitar todos los clubes y todos los estados, ¿no? El estatuto marca que el gobernador debe de al menos visitar una vez en el primer semestre del año en visita oficial a cada club rotario de su distrito. Ahí tienes que preparar muy bien tu negocio para que funcione sin ti. ¿Por qué? Normalmente esa es una... Fíjate, Roberto, que actualmente los que han sido gobernadores en los últimos años pues se han apoyado muchísimo en la tecnología. Ah, claro. Lo que estábamos platicando hace rato en el WhatsApp, en la computación, realmente puede recibir en los teléfonos, en los Android, puede recibir todo tipo de información. Bueno, hay alguien que organizó un club virtual, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los clubes cibernéticos. Cibernéticos, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba que estuvo en nuestro club? Este señor que venía de Estados Unidos, que está en Valladolid. Ahorita nos acordamos. Seguramente Pepe Vargas, que nos está oyendo, nos va a hablar sí, para darnos el Jim nombre. Jim Clark, correcto. Jim Clark, perfecto. Él formó uno virtual, ¿no? Así es, él, en esa época se empezaba todavía los clubes cibernéticos y actualmente han cambiado los reglamentos de Rotary y hay clubes satélites que sesionan por medio de las redes sociales. Esa es una maravilla, son de las cosas que Rotary se ha ido actualizando con la época. Y nada más para aclarar, fuimos fundados en 1905 en Chicago por el abogado Paul P. Harris y tres amigos más, y estamos cumpliendo, y cumplimos el 23 de febrero, 113 años. Ahí está, matemáticas, actualizada. Y las matemáticas no son muchos números, mi querido Emilio, son muchos años. Pero impresionante esto que platicamos con usted. También nos acompaña aquí en el estudio Eduardo Flores Ramírez, presidente del club actual de Mérida Montejo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta administración tuya, Eduardo? Uno de los objetivos que yo me tracé es llegar hasta las gentes más necesitadas, donde no llegamos, donde hay mucha gente que no llega, para ayudarlas, y lo estamos logrando. Okay. Hemos hecho muchas entregas de equipos, equipamientos, despensas, y en un albergue hicimos un baño, donde son cosas que faltan, son una necesidad número uno, ¿no? Y afortunadamente hemos llegado. No ha sido fácil, pero hay grupos. Ahorita tenemos un grupo de fomento rotario que nos ha apoyado mucho en Junucma. Por medio de ellos nos ha apoyado mucho, porque ellos son parte del equipo de nosotros y han llegado hasta las personas donde creo que si nosotros vamos, nunca vamos a llegar. Nos están metiendo hasta el fondo, y hemos hecho unas entregas. La verdad, a mí me ha tocado personalmente ir, y nos quedamos muy impactados, ¿no? No nos damos cuenta a veces que con poco la gente es muy feliz. Te da una sonrisa, se siente a gusto. Esas son cosas impactantes, ¿no? Tendríamos que estar allá para verlo, y eso es lo que me da mucha satisfacción y me ha dado orgullo estar en este club. Que yo creo que eso ha sido el éxito de Rotary, porque también alguna vez lo platicábamos, Emilio, Rotary quizá no es para todos. Ojalá que todos los empresarios pudieran estar en Rotary, porque la tendencia es esa, ¿no? Hay mucha gente que abrimos los ojos ante la necesidad de los demás, pero hay que vivirla, ¿no? Hay que verdaderamente sentirla para mantener esa llama encendida de seguir trabajando, porque se trabaja en Rotary y es lo importante, ¿no? Desde luego que sí. Hay muchos empresarios, y te quiero poner uno muy conocido. Le dicen la gaviota, Armando Palma Peniche, socio nuestro, que él tiene una fundación, mira, Educar para Producir. Es de los empresarios que me consta, porque hemos trabajado en sus programas, que sí dan. Y él tiene, a su vez, empresas socialmente responsables que están trabajando ya por los que menos tienen. Y créeme, Roberto, que en la sociedad hay muchísima gente que no conocemos. Pero correcto, te vas para atrás, si haces un listado de las asociaciones civiles que existen en Yucatán, y te vas a dar cuenta que hay muchísima gente que nosotros, asociaciones que ni siquiera tenemos idea de lo que son, ayudando a leprosos, a gente que no tiene, enfermos del SIDA, y gente que lo hace de todo corazón. Tú decías, esos son rotarios sin botón. Así es, muchísima gente como esta. Una de las cosas más grandes de las que nos enorgullecemos los rotarios es la erradicación de la polio de la faz de la tierra. 1985, Carlos Canseco, médico de Monterrey, también fundador de los famosos Rayados de Monterrey, fue presidente mundial de Rotary. Y él, antes de ser presidente, ya estaba trabajando en la lucha contra la polio. Él conoció a Salk, al doctor Salk. Después conoció a Albert Sabin, que fue el que hizo ya una vacuna mejorada que se daba de manera oral. Lo convenció en la asamblea, en la conferencia mundial de Rotary en 1984. Le sacó sin costo alguno las vacunas. La vacuna, que no cobrara él absolutamente nada. Él logró que la Organización Mundial de la Salud liderara este esfuerzo. Y créeme, Roberto, que después de tantos años, en 2018, es muy probable que existan ya los últimos casos de poliomielitis. Y eso fue gracias a este esfuerzo. Al doctor Carlos Canseco González. Nos quedan tres países endémicos: Afganistán, Pakistán y Nigeria. Se espera que surjan los últimos casos de la poliomielitis. ¿Cuánta gente se ha salvado por esta vacuna? Esas son cosas que probablemente el público no lo sepa. Sí, o no lo dimensionamos, Emilio, en términos de del esfuerzo. Yo recuerdo haber visto fotos donde están ustedes con las hieleritas, así con es, la vacuna, las cámaras frías. Para repartir, porque tenían que ir ustedes a las poblaciones a vacunar a la gente. Así es. Que ese fue un esfuerzo mundial. Así es. ¿Se inició en México, dices? En México se iniciaron los días nacionales de vacunación. Correcto. Antiguamente la vacunación se hacía de manera horizontal y a partir de Canseco se hicieron de manera vertical. Ok. Y se vacunaron el mismo día millones de niños mexicanos. Que en 1990 surgió el último caso y en 1994 se declaró a México libre de la polio. Fíjate, erradicaron la polio y eso pues es un reconocimiento a nivel mundial porque lo fueron a repartir a todo el mundo. Fíjense amigos, se dice rápido, se dice fácil, pero este fue un esfuerzo, pues no sé, debió de haber sido cientos de miles de personas que salieron a la calle a vacunar. Y cientos de millones de dólares también. Me imagino el costo, porque no hay nadie que te pague a ti salir a la calle para hacer eso, ¿no? Tiene que salir de tu corazoncito, como decimos nosotros. Pues mire, amigos, vamos a seguir platicando con nuestros amigos de Rotary, porque creo que es importante que dimensionemos el esfuerzo. Y pues por si usted se anima para inscribirse a Rotarios. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. But I'd rather get a girl with a suitable frame. She's gotta be sweet and a little petite, or at least beneath me, cause I stand 6 feet. I don't like the girls that waste my time. They play hard to get, but I ain't waiting in line. I just... Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama Girls Like You, de la banda US3, esta banda de jazz rap, fusión de hip hop. No sé lo que quiere decir el hip hop, pero bueno, lo hemos escuchado. Aquí buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y la operatividad en las organizaciones, tan importante que es el reclutamiento de personas. Ahí es donde empieza el que usted pueda tener dentro de su empresa, su organización, pues los empleados que deben de estar trabajando con usted. Un proceso de control de confianza consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Nos puedes encontrar en calle 27-164E por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Márcales al teléfono 927-5932. Créeme, tienen toda la confidencialidad completa. Márcales a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Son verdaderos profesionales en este proceso de control de confianza tan importante, porque mire yo cuántos empresarios no me he encontrado que sufren por los empleados que tienen, porque no tuvieron un proceso de reclutamiento y contratación adecuado. Hágalo, márqueles allá. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos del Club Rotario Mérida Montejo, el licenciado Emilio Bolio Tapia y el señor Eduardo Flores Ramírez. ¿Tú qué puesto tienes ahora en el club, Emilio? Simplemente el decano, no, ya, el decano. Simplemente Rotario. Simplemente Rotario. Bueno, eres el que lleva la batuta, sobre todo en las comidas de la amistad. Bueno, eso sí. Que por cierto, ya no me mandaste mi boleto, la última comidita de la amistad. El mes de mayo vamos a hacer una y créeme que te vamos a invitar. Órale. Todo lo que se obtiene en estos eventos va directamente a la comunidad. Ahí tiene usted, para que vean lo importante que es. Te mando saludar Gustavo Manzano, que está escuchando el programa. Felicidades a ti y a Emilio. Gracias, Gustavo, gracias por estar en comunicación con nosotros. Ahí está, el grupo Rotario. ¿Cuántos Rotarios son aquí en Mérida? Aproximadamente. Bueno, le voy a complementar un poco. Somos 10 clubes en el estado. En 4 aquí. Ándale, 10 clubes sí, ya. Somos 10 clubes en el estado. Les puedo decir que en el interior está Izamal, está Valladolid, ajá, está Motul, está Ticul y Tizimín. Y aquí, como dijo el licenciado Emilio, aquí en Mérida está el Mérida Montejo, que somos nosotros, el Mérida Sáez, el Mérida y el Mérida Norte. En total somos 10. Aproximadamente somos como 120 en rotarios, ¿no? En todo el estado. Aproximadamente. Y lo recalco porque la verdad este año hemos hecho muchas cosas en grupo y eso es lo que nos ha señalado mucho ahorita lo que es Rotary, porque se está trabajando en conjunto para el bien, ¿no? Correcto, y una de las cosas principales a la que estamos abocados en este tiempo que yo he estado como presidente es hacer esas uniones que a veces dejamos un poco y los vamos descuidando, porque así fortalecidos llegamos a más gente. Llegamos claro. A más gente, llegamos a más lugares y eso es muy importante. Ahorita tuvimos la oportunidad, nos invitaron, no pude asistir, pero Motul hizo la Feria de la Salud y fue un evento muy importante, muy bueno. Y Ticul inauguró una biblioteca cibernética igual. Entonces, órale, todos hacen un poquitito y la verdad son unas ayudas que la gente, no es que espere, pero creo que recibe con mucho gusto, ¿no? Yo creo que esto que mencionabas de Junucumá, en donde buscar verdaderamente llegarle a los más necesitados y pues darles algo para paliar su abandono, su pobreza, ¿no? Sí. Sí, estos grupos de fomento, la verdad, son muy importantes. Son muy importantes porque, primero, como comentaba Emilio, son personas que conocen bien las necesidades, no solamente de su población, sino de las comisarías. Y pues ellos son el punto donde hay la confianza con ellos de que nos digan qué persona es la que necesita la ayuda, que cómo se llama, qué es lo que necesita, qué tipo de ayuda necesita, y es donde nosotros evaluamos para hacer las entregas, ¿no? Nos facilita un poco más el trabajo y prácticamente es muy importante la participación de este grupo, ¿no? Y sobre todo llegarles a estas comunidades, pues todos los proyectos de autoconsumo, de autoconstrucción. ¿Te acuerdas? Había un proyecto de las estufas aquí en Mérida Montejo. No me acuerdo quién. Son proyectos que tuvimos. Estufas solares, ¿te acuerdas? Estuvimos en una época, jalaron en esa época. Desgraciadamente las personas que las proveían dejaron de fabricarlas, pero en otros estados como Chiapas, por ejemplo, se logró un éxito extraordinario con la cuestión de las estufas solares en todo lo que es la zona del Soconusco, Tapachula, Arriaga, toda la parte de los altos de Chiapas fueron muy exitosas porque ahí los lacandones y la gente en general siempre cocina con leña. De las cosas importantes que te estaba comentando, Eduardo, son las sinergias que se han hecho. Correcto. Con otras instituciones. Y yo veo a la Fundación, a la FEYAC, por decirte algo, estuve oyendo y mi esposa Eugenia me platicó del informe tan extraordinario que hicieron los de la Fundación del Empresariado Yucateco. La Ana María Gómori es la presidenta y tenemos un gran amigo allá, Raúl López. Bueno, Guillermo Mendicuti ¿no? Fue el presidente anterior, el iniciador de la FEYAC realmente. Y tenemos un muchacho que es socio honorario de nuestro club, Raúl López, un ex-rotario de Cozumel. que hace una labor extraordinaria. Sinergias, unión, hacer convenios. Te comento, en la época de Mel Gibson, que firmó Apocalipto en México, vino la cuestión de los huracanes Stan y Wilman. Mel Gibson dona $500,000 para la zona de Veracruz y $500,000 para la zona de Chiapas. Sí, sí me enteré. Frank Devlin, que era el presidente de ese comité, hace sinergias con Proviva, con HCBC, con Fundación México, y se logran $5,000,000, Roberto. Y sé que Mel Gibson escogió Rotary por la transparencia para manejar los donativos, ¿no? Le escogió por su ética. Correcto. No se lo quiso dar a otras personas porque tuvo alguna duda y le recomendaron en Estados Unidos que por qué no lo hacía a través de Rotary. Uno de los aliados más fuertes de Rotary con la lucha del polio es Bill Gates. Ha donado más de $500,000,000. Qué barbaridad. Y un día le preguntaron que por qué no era Rotary, pues él dijo que porque no lo habían invitado. Así que interesantísimo. Por medio de este programa, Nos está escuchando, le mandamos una cordial invitación. Y todo el público, todos los jóvenes que quieran acercarse al rotarismo, tenemos páginas web, tenemos en rotary.org a nivel mundial, ahí pueden accesar hasta los clubes de los estados como el nuestro. Fíjense, amigos, qué importante es para este tejido social que ahora que andamos tan divididos, con tanta incertidumbre, crisis económica, sobre todo por estas cuestiones políticas, pero el tejido social es el que debemos de reconstruir, y Rotary se me hace un camino sensacional, porque además haces amigos, o sea, digo, yo soy testigo de que tú tienes amigos en todas partes del mundo. ¿Te acuerdas que un día llegó un rotario que dijo, tocó la puerta y soy rotario de, no me acuerdo, venía de Europa, era inglés, no me acuerdo, y se puso a platicar con nosotros, era rotario, y tú puedes llegar a los clubes rotarios de todo el mundo y decir, soy rotario, y te van a abrir la puerta. Esa es la amistad de Rotary, ¿no? Pero bueno, interesante, amigos. Yo, como dice Emilio, pues otra vez les hacemos la invitación. Ahorita, regresando del corte, les vamos a dar toda la información y la estructura de Rotary para que dimensionen bien y podamos, pues, contribuir con algo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando That's How We Do It. Es esta canción de la banda británica US3. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Súbale al aire acondicionado. No, porque no hace calor. Baje los vidrios, súbele a radio, baje la velocidad. Quédese con nosotros. Acuérdese que ya de aquí en adelante, arriba de 36 grados, la recomendación es la crioterapia, que no es más que cargar hielera para todos lados. No vaya a ser que... De veras, eso es... Médicamente nos lo recomendaron, la crioterapia. Entonces, bueno, pues nosotros aportamos para que... Y póngale lo que quiera, pues nomás bastante hielo para que no se ande calentando por ahí. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital que tiene 11 años aquí en la ciudad de Mérida. A nivel nacional ya se extendió. Son pioneros en esto del marketing digital y ellos le pueden ayudar a usted a hacer esta transformación digital. Toda empresa, del tamaño que sea, debe de hacer el paso de transformación digital. Esto de la inteligencia digital es importantísimo, que ampliemos nuestros conocimientos. Y bueno, tan simple como decirle, los crecimientos en ventas a través de internet, pues rondan los 50%. Así es de que usted dirá si le quiere entrar a ese mercado. Vender en internet hoy es una prioridad para toda empresa, producto o servicio. Y ya Adibor le puede ayudar, tienen expertos certificados para que le ayuden a entrar al mundo digital. Comuníquese con ellos, www.adibor.com.mx, y verá de lo que le platico. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos del Club Rotario Mérida Montejo, Eduardo Flores Ramírez, presidente del club, y el licenciado Emilio Bolio Tapia, decano del Club Rotario Mérida Montejo. Si hubiera sido posible, tú lo fundabas, ¿no? Pero se te adelantaron. ¿Por qué te hiciste Rotario, Emilio? En esa época yo había sido presidente del Club de Leones en 1981. Ándale. Y tenía yo amigos, a Miguel Ángel de Regil Mena, era León, y en esa época él se pasó a un club Rotario, y él fue el que me invitó a una sesión. Me hice Rotario en esa época, y luego pues tuve que renunciar al leonismo, aunque era lo mismo. Correcto, son muy parecidos, los mismos, ¿no?, objetivos, pero definitivamente gente más joven de mi edad en esa época, de hace 30 años. Me sentí más a gusto, más identificado, y de ahí para Real. Precisamente, Roberto, un 14 de marzo de 1979, dos personajes de nuestra sociedad, el licenciado Carlos Bolio Ancona y el químico farmacobiólogo Eugenio Palomo, fundaron en nuestro Club Rotario Mérida Montejo, en la Plaza El Carrillón, que se encontraba precisamente enfrente del Club Campestre. Correcto. Donde actualmente está Pizza Hut y están otros. Sí, sí, otros sí. Comercios. Bueno, ahí tenemos oficina nosotros. Ah, bueno, pues en ese lugar fue la primera sede del Club Rotario Mérida Montejo. Ah, mira. Gente importante de la época, y precisamente cada aniversario escogemos a uno de los fundadores, y este año le toca al contador público Plinio Escalante Bolio, a quien le vamos a hacer un homenaje. Plinio Escalante, un hombre sencillo, un hombre muy, muy carismático, estuvo 11 años a cargo y como presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, que es la que convoca a todo el béisbol profesional de México, tanto en la Liga de Verano como en la Liga del Pacífico. Correcto. Y bueno, Plinio ya fue reconocido por la Liga, por las ligas menores en los Estados Unidos, por la labor y la organización que él le dio al deporte del béisbol a nivel profesional. Socio fundador nuestro, le vamos a dar un homenaje esa noche, precisamente por toda su aportación que ha dado al deporte. Amén de que fue un hombre extraordinario de empresa, muy conocido aquí en la ciudad, y con muchos amigos y con mucho cariño. Por eso en esta noche te trajimos la invitación para hombre, que nos gracias. Acompañes. Esa noche contigo y con Laura vamos a tener gente del béisbol. Hemos invitado a la directiva del actual grupo de los Leones de Yucatán, porque bien me acuerdo que a través de Arturo Millete, en esa época, hace algunos años, nos dieron un partido de béisbol de los Tigres, de los Diablos Rojos del México, en el parque Kukulcán, y bueno, fue un éxito económico. No, pues sí, sí. Y actualmente pues nosotros sabemos que los Leones de Yucatán son un club de una asociación socialmente responsable, y bueno, pues de eso se trata, ¿verdad? Correcto. Sabes que los Rotarios siempre andamos buscando la oportunidad de servir. Correcto. Y para servir se necesitan fondos, y cómo servimos. Así que pues esa noche, y también tendremos una agradabilísima sorpresa, que nuestro, pues obviamente no la vamos a comentar en este programa. No, pero nadie te está escuchando, dila. Pusimos a todos los Rotarios para que nos escucharan este programa. Y realmente, Roberto, te agradecemos mucho la oportunidad que nos has dado en este programa. Rotary ha hecho mucho por la humanidad. Los clubes Rotarios en México, en Mérida, Yucatán, créeme que todos hacen su mejor esfuerzo en pro de las clases más necesitadas. De los clubes más picudos a los clubes más humildes, tenemos la misma organización, dependemos de nuestras oficinas centrales, se encuentran en Evanston, en Chicago, un edificio extraordinario, y sobre todo que los presidentes internacionales durante 2 años se preparan como los que van a ser los cargos directivos. Y son grandes personalidades de los negocios a nivel mundial, ¿no? En todo esto. Me mencionabas en el corte que en la ONU Cuando se organizó la ONU, eran rotarios. Después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a tener las reuniones para organizar la Organización de las Naciones Unidas, y los 49 primeros delegados que hubieron fueron rotarios. Es por eso que Rotary Internacional en el Comité de Seguridad de la ONU tiene una silla, y cada vez que cumple un aniversario la ONU hacen mención especial de los rotarios. Acuérdate que los rotarios, Roberto, ¿qué es lo que hacen a nivel mundial? Promovemos la paz. Correcto, correcto. Promovemos la paz, combatimos enfermedades, proporcionamos acceso al agua salubre, saneamiento, y fomentamos buenos hábitos de higiene. Protegemos a madres e hijos, educación, y lo más importante, que promovemos los valores. Que yo creo que eso es el fundamento para cualquier sociedad sana, y es lo que tenemos que hacer en este país. Ese es el éxito del rotarismo a nivel internacional. Pues yo, la verdad, los quiero felicitar, agradezco la invitación, tenlo por seguro que estaremos por allá para celebrar esto. Y Eduardo, qué importante es contar la estructura, la base importante de Rotary. Alguna vez me explicaron por qué era Rotary, por qué el emblema de un engranaje, porque los miembros del club se tienen que tener una rotación, una rotación, pero y un camino, ¿no? O sea, explícanos. Los grandes cimientos de Rotary son las avenidas de servicio. Avenidas de servicio. Son de ida y vuelta, correcto. Tenemos la filosofía también basada en el dar de sí antes de pensar en sí. Correcto. Eso es la parte de la filosofía de vida de los rotarios. Y realmente todas las personas que llevan un botón en la solapa con el emblema de Rotary, es un compromiso social de ética, de honestidad y de buenas costumbres, y de ser buenos ciudadanos. Pues sensacional. Y reitero las felicidades, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a hacer más programas, hay mucho que hablar de Rotary. Yo les ofrezco que tengamos más espacios de estos para difundirlo. Gracias, muchísimas, Emilio. Muchísimas gracias, Roberto, y créeme que vamos a estar contigo para el aniversario. Allá estaré con ustedes. El décimo aniversario. El 19 de abril. 19 de abril. Lo vamos a celebrar contigo con mucho cariño. Pues me dará mucho gusto. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias igual por la invitación. Te manda saludos, Guayo, Eduardo Medina. Un saludo muy cariñoso para ti y Emilio, el percherón, gran rotario y amigo, Guayo, Emilio Medina. Guayo Medina, un saludo para él. Bien, amigos, gracias. Ahí tiene usted la reflexión. Busque a Rotary. Y averigüe más y únase a esta red social de ayuda, es importantísima. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos gracias mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.